Llegamos a las 12 del mediodía, 12 y un minuto. Justo en estos instantes, esta sintonía nos trae cada martes nuestro espacio dedicado al ámbito político, espacio de política aquí en la mañana de Radio Ubrique, que permaneció, si nos siguen habitualmente lo pudieron comprobar, también durante el verano. Bueno, pues sobre todo con motivo, ¿no?, de la actual pandemia, para seguir contando con ese posicionamiento, las opiniones, las perspectivas de cada formación política. Ha habido un pequeño parón de apenas una semana para volver ya a lo que es la nueva programación de otoño-invierno aquí en Radio Ubrique. Y ya le decíamos que hoy iniciamos, por tanto, esa nueva ronda de intervenciones a lo largo de todo este otoño-invierno con los diferentes grupos que integran la Corporación Municipal. Y como les avanzamos en el arranque de la mañana, hoy con Ciudadanos, el Grupo Municipal de Ciudadanos, y en concreto su portavoz, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Jorge Oliva, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, ya saben nuestros oyentes, la dinámica de este espacio en el que las propias formaciones políticas eligen los temas que quieren destacar, ¿no?, en lo que es el repaso un poco a la actualidad, en torno a la gestión municipal, en torno en definitiva a lo que son los asuntos más destacados en Ubrique. Y Jorge, además, en el arranque de un nuevo curso político, cuyo comienzo evidentemente está completamente condicionado, ¿no?, por la situación en que nos encontramos a nivel local, nivel autonómico, nacional y, bueno, evidentemente incluso internacional, la situación de la pandemia, ¿no? Pues sí, esta pandemia que venimos sufriendo, pues parece que está en un segundo rebrote, pero dentro de que cabe la situación que tenemos en Ubrique y en el resto de la provincia en comparación con otra parte de Andalucía y sobre todo de España, parece que está un poco bajo control, pero bueno, esto nos lleva nada más que a que los ubriqueños sigamos tomando las medidas adecuadas de distancia, de uso de mascarilla y, por tanto, que no sea un problema mayor. Yo estoy convencido de que los ubriqueños seguirán tomando estas medidas como hasta ahora y, por tanto, nada más que añadir en este aspecto. Hacemos todo ello en el arranque del curso político, que además se materializaba con la primera sesión plenaria después del verano, del único parón, ¿no?, que se suele hacer a lo largo del año, que es el mes de agosto. Regresamos con lo que es la sesión ordinaria del mes de septiembre, que tenía lugar días atrás. Y por ahí, ¿verdad, Jorge, querías comenzar? Porque hay que decir que esta semana, desde Ciudadanos, tenéis esa doble cita, tanto en el espacio de política como el próximo jueves, dentro del apartado de Cosas de Todos. Y bueno, pues hoy en concreto querías poner sobre todo el foco en la sesión plenaria, en ese pleno ordinario de la pasada semana. Sí, sobre todo quería esta parte, en esta intervención, enfocarla al pleno. Un pleno ordinario que, bueno, inicialmente estábamos contemplando la corporación de hacerlo de forma telemática, pero creímos mejor y más adecuado, porque dentro de la ermita se reúnen las condiciones, hacerlo de forma presencial para que sea una vuelta a la normalidad, como la mayoría de trabajo, la mayoría de circunstancias, pues creo que hay que ir retomando esta nueva normalidad, y por tanto yo creo que fue acertado que fuera de forma presencial este pleno después del parón de agosto. También, como acabas de indicar, pues retomamos la actividad en la radio con los programas, tanto Cosa de Todo como nuestros políticos. Si bien durante este verano hemos tenido intervenciones, ahora a partir ya de hoy, de esta semana, pues ya volvemos a la programación habitual para que los ubriqueños y ubriqueñas puedan estar informados de la actividad de los distintos grupos municipales y del equipo de gobierno dentro de estos programas de políticos que tienen lugar los martes y los jueves. En cuanto ya entrar a valorar el pleno, pues inicialmente pues tenía bastantes puntos. Nosotros en concreto, el Grupo Municipal de Ciudadanos, teníamos previsto presentar dos mociones que creíamos importantes. Una primera, que era una moción de apoyo al sector del ocio nocturno, que, bueno, como todos sabemos, está afectado por esta pandemia de forma importante, bastante más problemática que en otros sectores. De hecho, mucho parte de este ocio pues está cerrado todavía, y creíamos necesario que se le prestaran una serie de ayudas. De hecho, quiero recordar que la Junta de Andalucía tiene algunas ayudas al alquiler, tanto al ocio nocturno como a cualquier autónomo que tenga un negocio que se ha visto afectado, y por tanto creíamos necesario que este apoyo institucional también se presentara en el pleno del Ayuntamiento de Ubrique. Sin embargo, también presentamos esta moción por urgencia, igual que el resto de partidos, tanto varias mociones del Partido Socialista, dos mociones en concreto, y uno del Grupo de Andalucía por Sí, que también presentaron por urgencia. Decidimos que dejarlas en stand-by de momento para otro pleno posterior y ver estas mociones de forma más concreta entre los grupos municipales. Yo concretamente lo vi adecuado porque, desde el punto de vista nuestro, del Grupo Municipal de Ciudadanos, lo que realmente queremos es que estas mociones salgan adelante, y por tanto para ello es necesario buscar un consenso con el resto de grupos municipales. Y por tanto, más que quitar, eliminar esta moción, lo que dejamos es pendiente para poder llegar a un acuerdo con el resto de grupos municipales, como de igual forma así lo entiendo con las mociones que se quedaron de los grupos municipales socialistas y de Andalucía por Sí. También en cuanto a otra moción nuestra, que sí presentamos de forma normal y ordinaria, dentro de los plazos habituales para que estas mociones entren de forma normal y habitual en los plenos, presentamos una moción de ocupación ilegal de vivienda, que, bueno, todos sabemos que esto es un problema importante. Todos vemos que se ocupan más de 40 viviendas diariamente en España, y creemos que esto, si bien actualmente hoy no es un problema en Ubrique, si hemos conocido problemas de ocupación ilegal de vivienda. Este motivo en concreto de que hoy no sea un problema es lo que nos hizo dejar un poco esta moción también en stand-by para otros plenos y llegar a un consenso con el resto de grupos municipales para no solo se responda al problema de la ocupación ilegal de vivienda, sino que cuando suceda este problema, pues el Ayuntamiento de Ubrique pueda tener también herramientas para poder evitar esto. Aunque, bueno, esta parte de ocupación ilegal de vivienda, también hay un compromiso del Gobierno de agilizar los trámites para que las viviendas no se ocupen, y por tanto también este motivo de que hay un compromiso del Gobierno de España de que agilizar estos trámites, pues también queremos estar pendientes de esta nueva normativa o de estas soluciones que puedan dar de forma jurídica, o que puedan en los mismos juzgados se pueda dar mayor celeridad. Pues en este sentido, pues también dejamos parada esta moción, pendiente también de esta posible modificación normativa de la norma estatal. Así que fueron mociones que en definitiva quedaban sobre la mesa, sobre todo con el objetivo, ¿no?, de que finalmente pues puedan ser aprobadas. Sí, efectivamente. Nosotros, nuestro objetivo en todas las mociones que hemos venido presentando, prácticamente en todos los plenos hemos presentado mociones, es intentar buscar un acuerdo de consenso con el resto de grupos municipales. Somos conscientes que tenemos una representación dentro del Ayuntamiento, y para que nuestras mociones puedan salir adelante, lo que queremos es buscar consenso, porque nuestras mociones lo que buscan es mejorar la vida de los ubriqueños con estas mociones que nosotros presentamos y que creemos que pueden ser necesarias, y por tanto es nuestro objetivo buscar el acuerdo y el consenso con el resto de grupos municipales para que salgan adelante. Después, con respecto a otras mociones, a otros puntos del pleno, había varias varios puntos que eran prácticamente trámites. Hay varias mociones sobre que eran del Partido Socialista, pues, que nosotros, bueno, normalmente es casi siempre o siempre hemos votado a favor, como en este caso era una renovación del convenio de colaboración con la Diputación de Cádiz sobre el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Creo que esta herramienta de diputación no se ha llegado a utilizar, pero bueno, entendemos que si Diputación pone en manos de los ayuntamientos la posibilidad de recurrir en caso de algún problema que pueda tener el ayuntamiento, pues bueno, es una herramienta más que puede disponer el ayuntamiento. Después, en cuanto a la modificación presupuestaria, nosotros, que es el punto tercero del pleno, nosotros votamos a favor de esta moción. Había varios puntos que se creaban una serie de partidas. La modificación presupuestaria en concreto se hizo mediante un crédito extraordinario. En concreto hay unas partidas a crear, como las actuaciones en los colegios y las actuaciones en la escuela de música, y se disminuía la partida de educación. Y sobre todo se quedaba el gasto de medidas de lucha contra el COVID, detrayendo de varias partidas, como la subida de Ubrique legítimo, que evidentemente no se ha celebrado y era evidente que había que detraer esta partida. Festejo, que también, evidentemente, parte de estos festejos era la Feria de Ubrique, no se ha celebrado. Creo que aún queda un remanente de en torno a 20.000 euros que, si mal no recuerdo, el equipo de gobierno quería dejarlo todavía pendiente por si se llevaban a cabo la iluminación de Navidad o a cualquier acto de Navidad, pero bueno, nosotros creemos que 20.000 euros hoy día son más necesarios para seguir ampliando la lucha contra el COVID. Entendemos que, bueno, se puede dejar una pequeña partida para iluminación, para por lo menos dar un poco de alegría a la Navidad, pero bueno, creo que los 20.000 euros todavía se pueden llevar a modificaciones presupuestarias. Y de hecho yo en el mismo pleno pregunté a la concejal de Hacienda que si era la última modificación esta del pleno de septiembre, y me indicó que, bueno, evidentemente las circunstancias son muy muy cambiantes, pero bueno, yo entendí que posiblemente habrá otra modificación, y bueno, igualmente pues contarás con el voto favorable del Grupo Municipal de Ciudadanos, porque entendemos que hay que ir todos a una y dar respuesta a esta pandemia desde el punto de vista municipal, dentro de la capacidad económica que tiene nuestro ayuntamiento. Entonces fueron puntos que se abordaban en este pleno municipal, en el que además, por ejemplo, se determinaron las fiestas locales para este próximo año 2021. Como puede ser en concreto el día del petaquero y el día de la festividad de nuestra patrona. Sí, efectivamente, bueno, también se pusieron los días de fiestas locales y la feria de Ubrique, que siempre ya se ha llegado al acuerdo y hay consenso dentro de toda la corporación, y creo que es la más adecuado, que es el miércoles siguiente al día de la Virgen. Bueno, en este sentido, bueno, sobre todo porque hacía falta para la Junta de Andalucía darle esta fecha para que establezca el calendario, pero bueno, también sabemos la situación en la que está y tampoco sabemos de cara al año que viene lo que puede pasar. También hay dentro del pleno otra moción del Grupo Municipal de Andalucía por sí sobre el transporte público dentro de la sierra. En su exposición de motivo y solicitaba también que el convenio, para que podamos ver el resto de grupos municipales en que todos los puntos del convenio. Nuestro grupo municipal todavía no tiene este convenio, pero también sabemos lo que ha pasado con el transporte dentro del transporte interurbano en Ubrique, el transporte a otras localidades, sobre todo el transporte de Ubrique al hospital de Villamartín ha reducido su frecuencia. También los trayectos directos a Cádiz o a Sevilla ya no hay trayectos directos, sino que paran en algunos municipios, incluso hay que hacer el transbordo. Y aquí la cuestión es saber si esta modificación es puntual por el COVID-19 durante un tiempo que yo creo que ya deberíamos retomar la frecuencia y todas las líneas vuelvan a la normalidad, porque yo creo que ya hace bastante tiempo que esto debería ser así y los ciudadanos demandan este transporte público, un transporte público que sea al menos de la calidad que se pedía en el convenio. Y por tanto nosotros, si en esta era la idea de esta moción, nosotros votamos a favor de esta moción y esperemos que lo antes posible se retomen todas estas líneas y por tanto, si esta moción puede ayudar a esto, pues por supuesto hemos votado a favor de la misma. ¿Y había alguna que otra moción más presentada por los diferentes grupos? Si te parece, sí, por completar. Sí, ya por completar, queda una moción del Grupo Municipal de Socialista, que si bien nosotros compartimos parte del argumento, porque en este sentido la moción era del Grupo Municipal Socialista, era una propuesta de solicitar a la Junta de Andalucía que lleva a cabo la limpieza de los colegios, de los centros educativos. Bueno, sin más que entrar en cuestiones legales sobre quién debe hacer la limpieza de los colegios, de forma general, la limpieza de los colegios corresponde a los ayuntamientos. Esto supongo que todos los grupos municipales lo comparten y, bueno, hay un expediente de la Consejería de Educación y Deporte, en este caso la Secretaría General Técnica, el informe 34/2020, en el cual la Secretaría General Técnica, basada en la normativa vigente, pone los fundamentos jurídicos y, evidentemente, la limpieza de los colegios le corresponde a los ayuntamientos. Más allá de esto, pues nosotros, nuestro grupo municipal, sí entiende que se podría haber enfocado esa moción de otra forma, como una solicitud de que la Junta de Andalucía ayude a los ayuntamientos, sino de forma completa, en parte para este gasto extra que supone la limpieza por el COVID-19, que hay que llevar una limpieza más exhaustiva y más concreta por esta pandemia, haber enfocado esta moción de otra forma. Al no enfocarse de otra forma, pues nosotros entendemos que hay varios puntos que nos llevaron a la abstención. Por supuesto, no íbamos a votar en contra de una medida que pueda hacer que es positiva para el Ayuntamiento de Ubrique, pero entendemos que si hay voluntad de consenso es más fácil llegar a la Junta de Andalucía, en este caso, o a la Consejería de Educación, para que pueda ver si tiene los recursos suficientes, si no todo lo necesario, por lo menos una parte, para apoyar a los ayuntamientos. Como digo, en este sentido, la exposición de motivos indicaba que del Partido Socialista iniciaba esta posición indicando que el apoyo que ha recibido la comunidad educativa por parte de la Consejería de Educación y de la Junta de Andalucía en general durante esta pandemia han sido nulos. Yo creo que si parte diciendo en tu exposición de motivos, incluso más si se lee con detenidamente, ve que la Junta de Andalucía, el apoyo que le presta a la comunidad educativa es nula, yo creo que voluntad de que haya consenso y que se valore, pues no es la forma de expresarlo. También hay un punto ya en los acuerdos, que en el punto tercero, que indica que el pleno del ayuntamiento, en el supuesto de que no se atienda los puntos anteriores, que en concreto es que la Junta de Andalucía se financia a los ayuntamientos con los gastos derivados de la higiene y limpieza y desinfección de áreas de estos centros educativos, interpondrá una demanda por el proceso contencioso administrativo. A nosotros las demandas a otras administraciones no nos gustan nada. Tenemos un ejemplo en Madrid, que la Comunidad de Madrid va a presentar una demanda ante el Supremo o al Constitucional o al órgano que corresponda frente al Gobierno de España, y la verdad que las luchas estas de demandar a otra institución si las medidas no te gustan no nos parecen adecuadas. Si bien en el mismo pleno, en lugar de decir que la iba a poner directamente, indicó que se valorará ponerla. Nosotros creemos que la vía judicial es la última vía y si en una moción poner este punto de que se va a demandar mediante un proceso contencioso administrativo a la Junta de Andalucía, creemos que no nos podíamos sumar de forma positiva a esta moción. Yo creo que estos dos puntos, en cuanto a demandar a la Junta de Andalucía e indicar dentro de la exposición de motivos que la Junta de Andalucía no ha ayudado en nada o un apoyo nulo a la comunidad educativa, pues seguramente hubiéramos votado a favor. Pero con estos dos puntos, pues nuestro voto, evidentemente, no iba a ser en contra. Pero optamos por la abstención más que nada por la prudencia y que nosotros no creemos en las demandas de unas administraciones a otras. Pues es el resumen, ya decimos, del posicionamiento de Ciudadanos dentro de lo que era el orden del día en el Pleno Municipal Ordinario del pasado mes de septiembre. No sé si, Jorge, antes de pasar a otro asunto, un poco a modo de conclusión, un balance de lo que fue esa sesión de regreso de forma presencial en lo que es el arranque de este nuevo curso político. Pues en cuanto al pleno, yo desde mi punto de vista personal, pues lo vi positivo porque a mí personalmente al menos me gustan más los plenos presenciales donde pueda tener ese contacto más directo con el resto de compañeros de la agrupación a la hora de tanto exponer tus mociones como a la hora de preguntar al equipo de gobierno y obtener esa respuesta. Creo que para mí es bastante mejor que sea de forma presencial que de forma telemática, si bien evidentemente nos vamos a adaptar siempre a las condiciones de que marque esta pandemia y si en el pleno de octubre las condiciones, esperemos que no, empeoran, pues tendremos que adaptarnos. Yo soy bastante positivo y creo que nuestro municipio en Ubrique se están tomando las medidas adecuadas y que no va a evolucionar de forma negativa esta pandemia del COVID-19. Es una enfermedad con la que vamos a tener que convivir durante mucho tiempo, pero dentro de la prudencia, de la moderación y del respeto a las normas, creo que podremos controlar de forma moderada al menos esta pandemia. Pues vamos con otras cuestiones. Querías abordar, Jorge, también novedades en referencia a lo que supone ese concierto social y la incorporación de 6 nuevos centros a la red de recursos de atención a las personas mayores en nuestra provincia. Uno de ellos, de esos nuevos centros dentro de este concierto social, pues está aquí en Ubrique, es el centro de Meraki. Sí, el pasado lunes 21 de septiembre, en la Delegación de Educación, Igualdad y Políticas Sociales, pues se firmaba este concierto social donde había nuevos centros. En concreto, en la provincia de Cádiz hay 6 centros nuevos que se incorporan a estos recursos de atención a las personas mayores dentro de nuestra provincia. Y bueno, para mí fue una alegría que uno de ellos fuera el centro Meraki, donde en algunas veces hemos tenido alguna reunión para ver cómo funciona el centro, y la verdad que el centro funciona de forma magnífica. El trato que reciben los usuarios es muy bueno, y creo que para nosotros, para el Grupo Municipal de Ciudadanos, que dentro de nuestro municipio podamos contar con 2 centros que se unan a la red de recursos de atención a las personas mayores, muy positivo para que los usuarios puedan elegir el centro que más se ajuste a sus necesidades, tanto por lo que se hace en nuestro centro, por cercanía a su casa. Pues bueno, creemos en Ciudadanos siempre que la libertad de elección es fundamental. Este concierto social, como digo, es una figura administrativa nueva que lo que quiere es dar, sobre todo, mayor flexibilidad y garantía de calidad. Y como digo, como he dicho anteriormente, se basa en la libre elección de las personas usuarias que pueden elegir. Ahora sí pueden elegir en nuestro municipio entre dos centros de atención. Con esta incorporación, como digo, de Ubrique a la red de recursos de atención a las personas mayores, se está garantizando una continuidad en la asistencial de las personas que actualmente ocupan las plazas y mantiene también la vinculación afectiva y terapéutica de los usuarios que actualmente pues ya pueden pedir esa plaza dentro de este centro con el concierto social que acaba de firmar la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Uh-huh. En este caso es a través de la Agencia de Servicios Sociales de Dependencia de Andalucía, que en total el 21 de septiembre firmó 43 convenios en lo largo de Andalucía, 6 de ellos, como he dicho, en la provincia de Cádiz y uno en Ubrique, en la que se totalizan un total de 2.922 plazas. En definitiva, este concierto lo que permite, como digo, la libertad de elegir de los usuarios, en este caso, de Ubrique. La verdad que para nosotros es una gran noticia que el centro de día de Meraki pueda acceder a esta red de atención de las personas mayores en nuestro municipio. Y en relación también a medidas o iniciativas puestas en marcha recientemente, ¿no?, por la Junta de Andalucía, también quería hacer referencia a esas ayudas al alquiler para los autónomos. Sí, también hay otra serie de ayudas para autónomos. Bueno, en este caso, el 22 de septiembre se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía una serie de ayudas de entre 900 y 1.200 euros para cubrir, en este caso, era básicamente para gastos de arrendamiento que tienen que afrontar los negocios. Cualquiera que tenga un negocio sabe que, si no el gasto más importante de los más importantes, el alquiler del local de negocio. Y, pues, si la Junta de Andalucía pone estas medidas, creo que es importante que los que la necesiten la soliciten para paliar en la medida de lo posible la grave situación que están viviendo muchos autónomos en Andalucía y en el resto de España. La diferencia es que para el autónomo en general, pues, estas ayudas son de 900 euros y en particular si de 1.200 euros si son para sectores del ocio nocturno y el infantil, que son posiblemente los sectores que más se han visto afectados. En algunos casos incluso no han podido abrir las puertas de su negocio y muchos de ellos pues tienen un contrato de alquiler que tienen que seguir en muchos casos pagando. Y bueno, dentro de lo que de las medidas que se toman, la Junta de Andalucía y Ciudadanos siempre está con los autónomos, que para nosotros es el motor de la economía, y hay que ponerle las herramientas que se puedan en sus manos para que afronten esta situación tan tan complicada. Pues todo ello ya decimos en torno a distintas medidas que se han adoptado en relación a la Junta de Andalucía recientemente, que se aprobaban. También el balance sobre lo que era el último pleno municipal celebrado en el Ayuntamiento de Ubrique, la sesión ordinaria de septiembre. Y antes de concluir esta media hora que ya saben nuestros oyentes dedicamos a cada formación política, Jorge, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más que un poco más que añadir. Nosotros como grupo municipal pues ya estamos estudiando nuevas mociones para presentar al pleno, pero creemos que el pleno de octubre o durante este mes de octubre lo fundamental es que dispongamos ya de los presupuestos de cara al año que viene. Ya lo hemos hablado y solicitado en varias ocasiones al equipo de gobierno, incluso en el pleno de septiembre, que lo tuviéramos lo antes posible, porque estos presupuestos del año que viene son unos presupuestos especiales, que posiblemente los presupuestos que hemos tenido los años anteriores no van a tener mucha relación, porque las partidas van a ser bastante distintas. Hay que responder a una nueva realidad y creemos que es importante que todos los grupos municipales tengamos al menos el borrador lo antes posible, y una vez tengamos este borrador hay varias posturas, varias solicitudes de otros grupos municipales de reunirnos en forma del Consejo Económico Social o crear una nueva reunión en el que vaya entre los grupos municipales y representantes de nuestro municipio podamos ver estos presupuestos para llegar a un acuerdo entre todos. Nosotros, la verdad, lo que creemos es que deberíamos tener ya, ojalá tengamos estos presupuestos lo antes posible para que podamos aportar lo que podamos dentro del grupo municipal de Ciudadanos. Y bueno, evidentemente nosotros creemos que estos presupuestos salgan adelante y sobre todo que den una respuesta a las necesidades de nuestro municipio. Pues con esa última referencia a los próximos presupuestos municipales nos vamos a quedar, ya decimos, dentro de lo que es el arranque en una nueva temporada de este espacio de política, en esta programación de otoño-invierno, de nuevo cada martes, nuestro espacio dedicado a los diferentes grupos, hoy con la participación del Grupo Municipal de Ciudadanos y su portavoz, Jorge Oliva. Pues Jorge, gracias y bueno, regresamos con Ciudadanos, lo decíamos, el próximo jueves ya en el espacio Cosa de Todos, coincide esta semana también su turno. Bueno, gracias, buenas tardes.